¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir a visitarnos como una vez más, ¿no? Porque han venido varias. Bueno, haciendo un balance de los 2 años, bueno, dura la carrera, dura la lucha, dura permanecer este tercer invierno que vamos a estar acá. No son las condiciones óptimas. Pero bueno, teniendo en cuenta que somos personas mayores, grandes, algunos enfermos, pero bueno, no queda otra, hay que seguir esta travesía. Y bueno, y seguimos en función a que nosotros estamos convencidos de las palabras del señor gobernador, de Alberto Guaratiné, cuando un minuto antes de ir a asumir la gobernación, vino acá y les dijo: muchachos, que estén tranquilos, están las, si son 500 obras sociales, no hay ningún problema, la medalla, y bueno, en lo económico lo vamos a tratar, que creo que es lo que está en ese momento quedándose por el tema del tema a nivel nacional, y lo que está pasando en la provincia, creo que es eso. Pero bueno, nosotros acá la expectativa, siempre mirando para enfrente, y bueno, y esperanzado en el señor gobernador. Muy bien, entiendo que ustedes, en ese contacto que tuvieron con Beretilnek en el momento de la asunción, tuvieron que entregar, digamos, un poco el listado de quiénes están. ¿Eso lo pudieron realizar? ¿Pudieron entregar todo lo que les habían pedido? Bueno, qué buena pregunta. Entregamos, nos pidió. ¿Cuántos éramos empadronados? Somos cerca de 1.400. ¿Cuántos no teníamos obra social? Se lo dimos detallado. Y le dimos el padrón enterito de la cantidad que somos en la provincia de Río Negro, acompañando la documentación del Quinto Cuerpo de Ejército, Fuerza Aérea o Armada Argentina. Así que ellos tienen todo, ¿eh? Y si no, nos tienen a nosotros acá para la consulta en cualquier momento. Te agradecemos. Entiendo también que, lo decías hace un ratito fuera del aire, el acampe se mantiene gracias a distintos compañeros que se acercan y cooperan también quedándose aquí. Vienen hermanas de soldados, vienen esposas de soldados. Vení, acercate. Ella es la esposa de un compañero. ¿Cómo estás? Buenos días. Contame tu nombre, ¿de dónde venís? Soy Sandra Meliqueo, esposa de José Alberto Molina. Venimos de Godoy. Sí. Y después... ¿Primera vez que viene la acampe? Sí, es la primera vez que vengo, sí. ¿Cómo lo viven? ¿Qué es lo que sienten de estar acá? Y no, por ahí, ¿cómo decirte? Yo veo que es duro, ha sido duro para ellos, las veces que han venido, porque, por ejemplo, mi marido ha venido varias veces y, bueno, se han enfermado, han pasado frío más que nada. Pero bueno... Yo creo que ellos, por su lucha, van a pasar frío, van a pasar lo que sea para ver qué pueden conseguir. Que tampoco es que estén mendigando nada, sino algo que ellos realmente se merecen. No corresponde. Sí, sí, les corresponde por todo lo que ellos han hecho. Y ahora, por la lucha que hacen todos los que están en el acampe. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. Cristina Molina, hermano de José. Y sí, también acompañándolo a él, porque ya hace 3 años que están en lucha. Como que a veces él viene, a veces está muchos días acá, y mi cuñada queda sola allá, y también le hacen sacrificio a ellos también, en todo momento, así. Porque dejan sus cosas por estar acá. Y bueno, y acompañándolo para que, bueno, se resuelva una vez por todas esto, tanto tiempo ellos en la lucha, y bueno, así están. Soy hermana de él y bueno, ella es otra hermana. ¿Cómo andan? Buenos días. Estamos haciendo ahí un poco un repaso, aprovechando de que tenemos visitantes de otros lados que no son de aquí, para conocer un poco, bueno, primera vez que se acercan, tu nombre, ¿de dónde venís? Beatriz Molina, soy hermana de José Molina, también acompañándolo en la lucha a él por todo el sacrificio que hacen ellos para obtener algo de lo que están pidiendo. Porque ya llevan 2 años tratando de conseguir lo que le corresponde por derecho a ellos, no es porque ellos están pidiendo algo que no le corresponde. Defendemos la patria. Claro, bueno, están ni más ni menos. Están luchando por lo de ellos, no están pidiendo que le regalen nada. Así que acá estamos acompañando a mi hermano. Es hermoso, es lindísimo. Sentirse acompañado por la familia, la verdad. Sí. A mí me emociona, me da placer. Guapas de verdad son ellas. Venirse a quedar un par de días acá, que mirar sus colchones, venir a cocinar, vivir la experiencia de lo que es el acampe. Lamentablemente esta experiencia que se vive a día acá, frente a la gobernación, a la derecha, a la izquierda, la legislación, la justicia, la municipalidad alrededor nuestro, que son, pareciera que son los únicos que nos ven esta problemática que tenemos nosotros, ¿no? Por haber defendido la patria en el lugar que se nos asignó en 1982, ¿no? Cordillera, territorio, provincia, el mar, estuvimos desparramados en todos lados, atento y dispuesto para cumplir con la patria. La verdad que es una vergüenza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir la lucha. José, ¿vos venís de Fernández Oro? No, yo vengo de Godoy. Ah, de Godoy, bien. ¿No es la primera vez que venís a la campera? No, ya he venido un montón de veces. Sí, 11, 12. ¿No? Y sí, ahora traje a mi familia, a mi hermana que me acompañan. Y sí, estamos en la lucha hace cuánto tiempo que estamos. Más de 40 años que no hemos recibido ninguna cosa. Y acá en la campe, más de 2 años que la tengo. Cumplimos 2 años el 9 del 5. Y así que estamos ahí a ver si nos reconocen algo. Y acá hemos pasado de todo. Hemos pasado frío, algunos enfermos. Fallecieron 3 compañeros. También, sí. Yo también andaba jodido, también ya andaba con medicamentos. Ahora está un poquito mejor, pero tengo medicamentos, ¿no? Estoy tomando para el corazón, para la presión y así. Sí, a todo esto se le suma, ¿no?, que entendemos que en los últimos meses ha incrementado muchísimo el valor de la medicación, sí. el valor de vida directamente, el costo de Está muy difícil, ¿eh? Está todo muy caro y cuesta, ¿no? Eso es lo que nosotros le decíamos al señor gobernador cuando las 3-4 veces que nos juntamos a conversar acá afuera, porque ha venido acá afuera. Acá en el ANSES dan la mitad a negativo, vale decir que no tiene ninguna clase de ingreso. O sea que la mitad de los muchachos más o menos no tienen obra social. Soldados del 82 que hacen 20 años que no se hacen un chequeo. Y eso le pegó muy fuerte al señor gobernador. Y ahí, de ahí nace el compromiso de cuando nos preguntan en qué quedamos con Arabela Carrera. Bueno, llegamos con Arabela, el reconocimiento y la obra social. ¿Se acuerdan que nos llevaron al IPRO, que nos explicaron todo? Bueno, entonces dice, va a ser más fácil, arrancamos desde acá. Pero bueno, van 4-5 meses ya. Y nosotros lo que teníamos, nuestra problemática es el invierno, ¿no? Primero por aspirar esto del... Nos hace mal, estamos todos grandes, la mayoría tiene problemas de bronquios, alguna enfermedad jodida, el frío, entrar, salir, no es la casa esto, es una plaza y es una carpa improvisada. Uh-huh. Pero bueno, 2 años aquí quiere decir que no nos podemos mover de acá, no nos podemos ir a la casa, porque si no nos atienden aquí, imagínate desde la casa. Así que bueno. Les agradecemos muchísimo y estaremos siempre atentos, ¿no? Lo que necesiten, nos acercamos. Bueno, gracias por la deferencia, siempre amables ustedes, nos visitan 2x3, así que agradecido la campeón. Un gran abrazo.